musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. CNCO lanza un beso. La boy band compartió un sencillo más a ritmo de bachata pop de su más reciente disco, Deja Vu. La canción fue originalmente estrenada en 2005 por Aventura con Romeo Santos como su vocalista. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.